chemical spill, and it's nothing to worry about. La capital de la música, la companyia de David Quijada i Xavi Bosch, amb aquest tema anomenat My Lady. Des del Vas a Flipar seguim amb música ballable amb Hugo Castejón. Rafael Corbí, al teu costat, a Música Poli. Eres tan sexy, que cuerpo baby, tan sensual. Wow, tu look tan trendy, lo sabes lady, es tan genial. Ya, ya sabes que yo te sigo el rollo hasta el final. No, no digas que no. Vamos ya, let's go. Hay que jugar. La la la la la la la la la la. Baby, vas a flipar. La la la la la la la la la la. Baby, vas a flipar. Seguim amb el món de la música ballable i ho fèiem amb el més nou de Diana amb aquesta cançó que es diu Nada, Nada. David Campó i Jackie Sagarra ens aportaran el Paradise versió ràdio, que també és un dels temes que destaquem amb aquest espai de musicòpolis. I first met you, but now I'm feeling that the end is near, 'cause I believe that something's pushing you away from me. Can you tell me what it is? So we can dance and find a place. Give me a chance, I'll do my best.

música genial de Sergio Dalma, com us hem dit des d'aquest àlbum que es diu Cadore 33. Tom Petty and the Heartbreakers, You Get Me High, des del seu àlbum Hypnotica. Tom Petty and the Heartbreakers, and des d'aquest disc Hypnotic Eye. Anem també cap a Musicòpolis amb el més nou de Manuel Carrasco, des de l'àlbum Confieso que he sentido, la cançó Si mires a tu alrededor. Hay corazones heridos en medio de la tormenta, callejones sin salida por donde el alma revienta, la voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha, el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda, al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente. Mira sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. es rumbo querer cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino, no cierres tu corazón y escribirás tu destino. Aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no. Queda tanto por delante, escucha tu corazón. Cierto, si estoy seguro de algo, lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando. Todo lo puede el amor, ya a veces puede contigo. El amor de quien te quiere aliviará tu sentido. Acabant aquesta cançó de Manuel Carrasco, Si mires a tu alrededor. Música en català en 10 de veu. Són Junts i la cançó que versionen dels vells d'en Lluís Gavaldà, Tantes coses a fer. Tantes coses a fer i em queda tan poc temps, poc temps. Miro i cada persona al meu davant Tancarem la paradeta amb aquest segment del nostre espai de Musicòpolis i ho farem amb la darrera cançó. Es tracta de David de Maria cantant conjuntament amb la Mari. Es diu aquesta peça que sentiràs Mejor por dentro. Salutacions de Rafael Corbí, fins la propera. Musicòpolis, la capital de la música. cabeza rueda. Parece que destino y tiempo se nos enreda. Los caprichos de la vida le dan suerte a mi moneda. Tú vas y yo vengo, camino lento, tú tienes, yo tengo. Así es mi cuento, somos la lluvia, somos la tierra, somos la solución del dilema. Tú vas y yo vengo, camino incierto, si tengo te ofrezco. Ese es mi credo, somos ocupas en esta tierra, como en aquellos sueños lo veo. Siente la marea. Despertar, caminar y sentir mi peso de la arena. Bailarás, bailaré, respirar aire, porque yo estoy mejor así, mejor por dentro, sin mirar atrás. Soy libre como el agua que se derrama entre mis dedos. Como un grito me abro paso en el silencio. Parece que mis alas blancas pierden el miedo. Y el antojo de la vida se me antoja a mi manera. Tú vas y yo vengo, camino lento, tú tienes, yo tengo. Así es mi cuento, somos la lluvia, somos la tierra. Como en aquellos sueños me elevo y siento la marea. Siente la marea. Despertar.